lugar, todas las voces. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 10. Nuevo Dial, 91.3, FM Max. Un lugar, todas las voces. Del mediodía, 45 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. Y ahora sí, en el día de ayer trascendió la información precisamente que los vecinos de Máximo Paz se autoconvocaron, Máximo Paz Oeste, ¿no?, invitando a los demás vecinos también de alrededores que quieran apoyar el reclamo del puente de combate de los pozos, que todavía no pusieron uno fijo realmente. Invitan también a que mejoren, ¿no?, la atención del sistema de salud pública de Máximo Paz, entre otros reclamos, precisamente para el día 18, o sea, este viernes a las 9 de la mañana, a cortar la ruta 205 a la altura de Laguna Azul. Se hará presente, distintos medios comunicaban a través de distintos estados posteados en sus redes y en sus números personales, los vecinos de Máximo Paz Oeste. Y al respecto, nosotros nos comunicamos con Marta Ferraro, subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, para a ver también qué nos comenta al respecto. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Marta, precisamente al respecto de este tema, ¿qué novedades tenemos al respecto? ¿Qué se sabe también de los vecinos que están autoconvocándose? Bueno, a mí me llegó el flyer, como les había llegado a todo el mundo. Por nuestra parte, nosotros nos juntamos una vez por mes con los vecinos, con todos los que quieren participar, diagramando y pensando toda la parte de Máximo Paz Oeste. Nos juntamos básicamente en las praderas. El Ejecutivo Municipal, desde que se creó la Subsecretaría de Hábitat, ha tenido la posición política de intervenir en el sector, y creo que son las obras son tangibles. Se ha faltado toda una parte de Máximo, de Combate de los Pozos, hasta Perito Moreno. Se ha faltado la calle Gutenberg también. Chacabuco, uh-huh. Se hizo el mejoramiento de un montón de calles. Tenemos un circuito de recolección de residuos con días fijos, que no lo teníamos antes. ¿Y esto basta? No basta. También estamos en obras, digamos, estamos planificando la obra del cambio del puente que conecta con Ezeiza. Sí. Y por supuesto tenemos la gran obra hidráulica de los dos puentes, tanto de Combate de los Pozos como el de la calle Suiza, más unas obras hídricas que se van a hacer en la parte central de la calle Pereda y aledaños, que es una obra provincial, no es una obra municipal. Esas obras estamos sí dependiendo de la ejecución de la provincia. Ya se hizo el pliego licitatorio, ya están las empresas que se adjudicaron ese pliego licitatorio. Ahora lo que tenemos que esperar, que hoy incluso la intendenta en un acto, a que lamentablemente por una cuestión de agenda yo no pude participar, la intendenta claramente dijo que lo próximo que queda es la inauguración de la obra del puente de Máximo Paz, el puente de la calle Suiza y la obra hídrica. ¿Esto Pero mismo se le comunicó a los vecinos de Máximo Paz Oeste? Sí, hoy hubo un acto por la finalización de obra de la autopista Buenos Aires-Cañuelas. Sí. Y en esa obra me llamaron los vecinos que tienen la obra, y la intendenta hizo mención a la pronta inauguración de la obra hídrica que se va a hacer en Máximo Paz. Y esto lo tienen en cuenta, entonces, de igual manera va a seguir el reclamo este día 18, viernes 18. A ver, nosotros no somos quienes para decirles a los vecinos su ejercicio democrático. Lo que sí, todos los vecinos tienen que saber que sí se están haciendo obras, que sí se está trabajando en Máximo Paz. De hecho, organizaciones sociales han puesto a disposición del Ejecutivo y trabajan con el Ejecutivo en diferentes obras, como el Zoom que se está haciendo en la calle Combate de los Pozos y el gimnasio comunitario en Perito Moreno y Combate de los Pozos. Bueno, ni hablar de este año se inaugura el jardín de la ECO infantil. Hoy hablé con el Consejo Escolar porque estamos trabajando para el inicio de obra de la primaria 35, pero la pregunta sigue siendo lo mismo. ¿esto alcanza? Y bueno, cuando vos ves que hay un gobierno que está trabajando en un territorio, me parece que hay que acompañar al gobierno, aunque a veces las cosas no son como uno quisiera. Y otra cosa que van a tener este año, posturno, o sea, en el turno nocturno, en la eco infantil va a ser un cine. Bien. Digo, hay un montón de cosas que hacen a la calidad de vida. Ayer estuvimos con los médicos comunitarios, porque los vecinos me hicieron llegar un reclamo sobre cuestiones ambientales. Los chiquitos estaban con erupciones, con diarreas. Bueno, se hizo un operativo ayer en la eco infantil. Creo que estamos avanzando, pero necesitamos la compañía de los vecinos y necesitamos que tengan un poquito más de paciencia, pero las obras están en curso, los proyectos están en curso y estamos trabajando todos para mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Sentís en una percepción personal, no, esto que la ansiedad de los vecinos también se debe a la vuelta a las clases de los más chicos? Sí, yo creo que la ansiedad se debe a todo. Estamos saliendo de una pandemia donde estuvimos encerrados mucho tiempo. Y creo que, bueno, que ahora uno al salir a la calle empieza a como a exigir más cosas. Sí. Creo que es parte de ser ciudadano la exigencia de derechos, pero también creo que hay que entender que sí se está trabajando, que no puede negarse las obras que se están haciendo en Máximo Paz, como el Ejecutivo Municipal está trabajando en los barrios, eso creo que no se puede negar. Insisto, quizás a los vecinos no les alcance, pero estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Muy bien, Marta, muchísimas gracias por atendernos en estos minutitos y por aclararnos también esto sobre que de dónde proviene precisamente el proyecto. Les agradezco muchísimo a ustedes porque la verdad que también hay que aclararle a veces a los vecinos que no es tan sencillo. Perfecto. Una obra. Perfecto. Les abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hablábamos entonces con Marta Ferraro, subsecretaria de Hábitat y Economía Popular, sobre el tema precisamente de este viernes 18, donde vecinos de Máximo Paz Oeste se están autoconvocando en reclamo de el puente de los Pozos, precisamente, que hace un tiempo vienen con una pasarela nomás improvisada y reclaman la construcción fija ya del puente que, como bien decíamos, está ubicada sobre Combate de los Pozos. Siendo las 12 del mediodía, 52 minutos, hacemos un pequeño cortecito y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, un lugar, todas las voces.